Cajers. Buenas noches, gente, ¿cómo dicen que les va? Segundo programa de la tercera temporada de Los Ignotos. Espero que estén todos. Hoy me parece que voy a tener más audiencia de lo habitual, porque, como ya saben, he tomado las medidas de la Presidencia de la Nación de resguardarnos a todos, así que vamos a ver si el jueves que viene puedo o no estar, no sé cómo va a ser la movida durante la semana. Por lo menos hoy armé un listado, algunos ya lo deben haber visto, bastante variadito para pasar este mal momento que está atravesando el planeta en general. Lo único que les puedo decir yo desde este lado es: cuiden a los suyos, cuiden a sus abuelos, a sus padres, a sus madres, cuídense en ustedes. Mucha gente se lo está tomando en joda esto, pero evidentemente no lo es. Hablo con amigos que tengo viviendo en otras partes del mundo y todos me dicen lo mismo. No tenemos idea todavía lo que están viviendo otros países, solamente lo que vemos por la tele, pero los que tenemos comunicación con amigos o gente querida en otros países, es tristísimo. Hablando ayer con una amiga, me comentaba que acostumbrada a abrir la ventana de su casa y ver el mundo salir a trabajar, ahora lo único que ve son militares o camiones pasando, como los del video que se viralizó hoy de Italia. Entonces, esto no es joda, más allá de que mucha gente se lo tome en joda, esto no es joda. Así que vamos a ver cómo pasamos este mal momento como país, como sociedad, acá mismo en Campana. Y si tenemos que guardar, no nos tenemos que guardar, no hay otra. Hablando con Roxy, mi operadora, estábamos viendo si la semana que viene lo hago en mi casa o si de alguna forma puedo venir. Vendré a hacerlo, no tengo ningún problema, pero bueno, la semana que viene veremos. Esta semana vamos a arrancar así. Por lo pronto, cambiamos de tema porque tenía ganas de hablar un poco de esto para todos los boludos y boludas que se lo tomaron en joda toda la semana pasada. Era hora que caigan, porque esto lo está atravesando el planeta entero y no es para tomárselo a risa. Así que hay gente muriendo y cuando pasa esas cosas no hay que tomárselo a risa. Así que hay que ser consciente y cuidarse uno para cuidar al otro también. Así que bueno, cambiamos de tema, vamos a arrancar con la música. Armé un bloquecito, a mi entender, con las cinco grandes bandas de lo que fue en la época del apogeo del hardcore punk californiano, la época del 92 hasta el 90 y principios del 98. Primero NoFX, segundo La Wigon, tercero Pennywise, cuarto Millen Collin y obviamente quinto Bad Religion, que hoy, como me costó elegir un tema de Bad Religion, horrores, porque sabe mi fanatismo por Bad Religion, entonces me costó muchísimo elegir un tema, pero bueno, espero que lo que elegí les haya gustado, así que vamos a arrancar a los ponchazos y olvidémonos un poco de toda esta mierda, dale. We'll be right back. Now Ahora sí, patada en la cabeza te pegué con los cinco temas al hilo. Espero que le haya gustado. Obviamente, para el que no sabe, vamos a decir de dónde lo saqué. Primero el NoFX, el disco de So Long, el más conocido como el disco del helado, el de los tres colores, del año 97. Después le siguió la Wigon, del Duke, del año 92. Pennywise con el Full Cycle, del año 97. El Life on a Play de Millen Collins del 95 y el Generator de Bad Religion del año 92. Para mí las cinco bandas que siempre encabezaron esta movida, ¿no? Por lo menos las que obviamente me faltaron un par, ya sé que me faltaron un par, pero bueno, estas eran las cinco que rompían con todo. Y ahora les traigo otra cosa completamente distinta. Estos pibes se llaman, empezaron en el año 2008, la banda la armó su guitarrista y cantante, se llama Riva Meyers. Pero hay una particularidad: cuando arrancaron se llamaban Cold Orange Kids, son de Pittsburgh, de Pensilvania. Y lo que vamos a escuchar en este preciso momento, que es un disco, es el primer disco que sacaron estos pibes, el año 2012, tienen cuatro discos grabados. Pero la particularidad es que años después, en el año 2014, solamente se pasaron a llamarse Code Orange, y últimamente es una de las bandas que anda dando vuelta por todos lados. Está tocando muchísimo, las revistas especializadas y los canales de música hablan todos de estos pibes, así que algo bien deben estar haciendo. Pero primero vamos con el arranque de estos chicos, que en este disco, en esta grabación que vamos a escuchar ahora, son cuatro nomás, canta la guitarrista y el batero, y después vamos a ver la evolución de estos pibes en el próximo tema. Vamos, Roxy, dale. We'll be right back. Bueno, y como les dije antes, estos pibes a partir del 2014 empezaron a llamar Code Orange o código naranja, ¿no? Que en el 2014, como les dije, anuncian el cambio de nombre, meten un tecladista, un nuevo integrante, y el 7 de febrero de este año, 2020, sacan su cuarto disco. Les traje un tema que se llama Erasure Scan. Hay un par de partes que yo pensé que estaba que lo había subido mal, pero no, se ve que a estos pibes les gusta meter ruidos raros, pero raros de verdad. Es más, parece que el compa Saktar lo escuché por distintas plataformas y es así, lo grabaron así. Hay unos ruiditos bastante raros, así que no piensa que está rayado el disco, ni el CD, ni de donde lo bajé, porque es así. Así que vamos con el tema que se llama Erasure Scan, de los Code Orange. Dale, Roxy. Gracias a vos, Dani, por estar escuchando. Esto era los Code Orange, o Código Naranja, como les dije anteriormente. Espero que te haya gustado, Dani. Se hicieron como más industriales, con unos ruidos más raros que te hacen flashear. Pero bueno, es una banda que está dando mucho que hablar en todos lados. Y por lo no escuché el disco entero, me faltaron escuchar dos o tres temas nomás. Tiene un tema que canta la chica, muy melódico, muy nada que ver a todo esto, pero nada que ver a todo esto, que le iba a traer ese tema, pero me parecía demasiado meloso, así que decidí traer este, que era como me gusta a mí, tupa tupa. Bueno, y ahora vamos para el país de España. Encontré dos bandas, en realidad encontré una, la otra me la había pasado un amigo. Esta banda se llama Mutant Squad. Ya te digo dónde son, para que tengo un lío acá. Son de Santiago de Compostela. de Galicia. Se formaron en el 2007. Antes se llamaban Bael, del 2007 al 2008, solamente un año. De ahí en adelante, en el 2008, a partir de ahora, se pusieron Mutant Squad. Obviamente se nota el fanatismo de Slayer y Sodom, ellos mismos te lo dicen. Tiene un single, tiene dos EP, y este CD salió en el año 2013. Se llama Titanomaquia. Son tres gallegos que la rompen. Es un trash con todos estos ingredientes que te acabo de decir. Así que vamos, ¿qué hora es? Casi media. Vamos con un poco de trash, dale. We'll be right back. Como verán, los gallegitos se tocan. Qué buena banda está. Tiene de todo un poco, ¿viste? Encima hay de todo adentro del temita. Y esta banda que les traigo ahora, ya mucho más conocida, se llama Crisix. Esta banda me las pasó el Oscar Gerardi el día que vino acá con el Seba a Londres. También son de España, obviamente. Son de una localidad que se llama Igualada, que no sabía que existía. Formaron en el 2008, tienen 5 discos estos pibes. Este tema es el último disco que sacaron el año pasado, que se llama Crisix Session, y se llama World in a World. Así que vamos con un poquito más de trash. Dale para adelante, dale. Muy bien. Ajá, perdón. No, tengo tos, son erutitos de la spray. Bueno, como... No sé si se lo... No se lo dije al principio. La semana pasada le había dado un montón de fechas que se iban a realizar. Obviamente suspendieron todas. Perdón, soy yo el que está acoplando. Suspendieron todas. Nos quedamos con las ganas de poder hacer unos recitales para juntar plata para Vero. Si están escuchando, le mando un beso enorme a los dos, tanto a Vero como a Juan. Se tienen que cuidar más que nunca los dos en estos momentos. Como les decía, nos quedamos sin recitales, suspendieron todas las fechas que iban a venir, las que les pasé, las que los recitales que iba a ir yo, bandas de afuera, todo. Vamos a ver si se reprograma y si esto en algún momento para. Ya hay algunas que vi que estaban reprogramadas, las de Ginger creo que se reprogramó para noviembre o diciembre, me parece, que era una de las que yo quería ir a ver a los ucranianos. La de Psicofitol no sé, no escuché todavía, no lo vi, pero bueno, el tema era acá, hacer los recitales acá. Ya no podemos, hoy estaba hablando con uno de los chicos que siempre está en el Pacha. Vamos a ver cuánto nos dura esto y cómo lo pasamos. Así que sigamos con la música. Quería decir eso de los recitales, nada más. Armé un bloquecito de hardcore punk femenino. Y hay algunas cosas muy interesantes, sobre todo unas inglesas que el nombre no me gusta mucho, pero el tema sí. Así que cuando llegue se los explicaré el porqué. Vamos primero con las Bruce Violet. Estas chicas, hay varias bandas que se llaman de la misma manera por el hecho de que es un tema de Babies in Toyland. Y hay muchas bandas de punk de chicas, encontré como 3 o 4. Hay una en Polonia, hay 2 en Estados Unidos y me parece que hay otra en Francia, que tienen el mismo nombre. Estas pibas tienen un solo disco, se llama Pussy in Your Punk, del año 2007. Y el tema se llama Men's World. Así que vamos a arrancar este bloque de hardcore punk con chicas al frente. Dale. We'll be right back. Muy bien. Sigamos. Con esta banda pasa lo mismo. Con las Punch pasa lo mismo. Estas chicas... también hay dos o tres bandas llamadas Punch. Hasta, encontré una hasta de Miguel Cantilo. Saben de quién hablo, ¿no? La Marcha de la Bronca y todo eso. También tenía una banda llamada Punch. No me puse a investigar ni qué año ni nada porque no valía la pena. Estas pibas se formaron en el 2006, son de San Francisco. Tienen tres discos, con Megan O'Neill a la cabeza. Este tema se llama Positively Good Free, del segundo disco de la banda, se llama Push Pull. Chicas al frente, dale. Muy bien, muy bien. Sigamos. Ahí me fui a mirar un rato a la calle a ver si hay vida, pero ya a esta hora no hay vida en la calle. Vamos a seguir con las chicas. En realidad, lo único que la chica al frente, nomás los otros miembros de la banda son chabones. Esta banda se llama We Ride. También son de Galicia estos pibes, esto lo, no se dio así, no lo programé, la encontré, me gustó, y me la voy a poner. Y también son de Galicia, igual que las bandas trayeras que pasé antes. Esta banda se formó en el 2009, la cantante se llama Mimi Telmo. Grabaron un demito en el año 2009, y después sacaron tres discos más. Una banda que se dedicó a sacar discos 2010, 2017 y 2019. Hicieron una gira en el 2017 que los trajo acá a la Argentina. Hicieron una gira por toda Latinoamérica y después siguieron por todo el planeta. Tocaron hasta en Malasia. O sea que los pibes se mueven y de verdad el tema se llama Stay Gold y suena muy lindo. Vamos a escucharlo, dale. Mm-hmm. Y bueno, para cerrar este bloquecito, les traigo unas inglesas que están orgullosas de ser inglesas. El tema se llama Made in England. De una. Las chicas se llaman Made of Ace. Son cuatro chicas. Formaron en el 2005, tienen dos discos, 2014 y este que es del año 2016, que también se llama Made in England. Es un punk, me hizo acordar a otras bandas, pero tiene una cierta melodía que me gustó mucho y más que nada en el final del tema con unas violas muy muy lindas, muy muy copadas, y voy a escuchar un poco más de estas chicas a ver para qué lado van. Así que vamos con las inglesas Made of Ace y el tema hecho en Inglaterra, dale. We'll be right back. Vamos. Gracias, Tito, por estar escuchando. Un abrazo enorme al señor Tito Capo, que está del otro lado escuchando. Como siempre, Tito. Ahora les traigo... Esta banda me la hizo escuchar... un amigazo, la Tota, de Pogo Discos. Hace un par de meses, que fue cuando vino Carlitos del Necro a pasar música. Estaba pasando la Tota también. Y justo estábamos... No sé qué estábamos mirando con Carlitos y apareció este tema... Y nos dimos vuelta los dos como diciendo, epa, mirá qué lindo que suena esto. Estoy hablando de los Avengers, una banda, se formó en el año 77 en San Francisco. La banda grabó un EP, We Are The One, en el 77, y ahí los conocen a Steve Jones. ¿Quién es Steve Jones? Bueno, obviamente guitarrista de los Sex Pistols. Y se lo lleva a tocar con los Pistols. Hacen un par de fechas con los Pistols. En el 79 se separa esta banda. Y como Steve Jones, obviamente previsor y productor de la banda, tenía un par de cosas grabadas que le había hecho grabar aparte del EP que tenían. Y recién en el año 83 sacan un disco, ya separada la banda, que se llama Avengers. El subcantante Penélope Houston tiene una carrera como solista de folk, para el que la quiere buscar un poco, Penélope Houston, así como se los digo. Y en el año 2004 se volvieron a juntar esta banda de los Avengers, y hoy por hoy están tocando todavía. Lo bueno de esto es que este bloquecito que armé son covers. Esta banda, con Penélope en la voz, hacen Paint in Black de los Stones y una muy linda, pero muy linda versión de este clásico de los Stones. Dale, vamos. Yes. está transmitiendo para usted FM Simple por la 97.3 MHz de frecuencia modulada estereofónica de la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, República Argentina. FM Simple. FM Simple, 97.3 MHz. Muy bien. ¿Por dónde estoy? Me perdí. Ah, acá, en los covers. Y bueno, ya les traigo. Para eso me perdió todo. ¿Qué hice acá? Puta madre, acá está. Esta es una banda de hardcore punk llamada Ignite. Formados en el 93 en Orange County. Tienen 6 discos. Este disco lo sacaron en el año 2000, que es su cuarto disco. Se llama Our Darkest Days. Hicieron un cover muy lindo, pero muy muy lindo, de un tema muy lindo también de YouTube llamado Sunday Bloody Sunday. Así que con estos locos de Ignite cerramos este bloquecito de las 11. Cerramos este bloquecito de covers y ya después, no, después viene el bloque del Dani Mancilla. El bloque que lo voy a denominar, lo voy a pasar a llamar el bloque Mancilla directamente. Primero vamos a terminar con el bloquecito de los covers. Escuchá qué linda versión que hacen estos pibes, dale. bien, terminamos el bloque de covers. Me encanta esta versión que hicieron estos pibes, me encanta. Y ahora, como les dije, vamos a pasar. Dani, si estás escuchando, tenés que ir a buscar la remera de Adrián. Yo estoy hablando con el Adri. Te ganaste la remera la semana pasada. Una muy linda remera de Los Ignotos, hecha por el amigazo Adrián Campana Rodríguez y su Campana Trackers. Así que cuando quieras lo puedes pasar a retirar, Dani. Y este bloquecito le vamos a poner el bloque Mansilla, porque tiré una banda que digo, esta banda no la conoce nadie. ¿Quién saltó? El Dani. Estoy hablando de los Monomen. La banda se llama The Monomen. Son de Washington, una banda formada en el año 87. Se separan en el año 98, se juntaron en el 2006, se volvieron a separar y en el 2003 se volvieron a juntar. Se separaron en el 2006 y se juntaron. Vamos de vuelta porque me trabé. Se separan en el año 98, se juntaron en el 2006 y se vuelven a separar en el año 2013. Ahí está. Si no, no se entiende nada. Tienen 10 discos grabados, estos muchachos. Este tema es del primer disco, se llama Stop Dragging Me Down, es del año 90. Y es un tema, es para mover un poco las caderas, un poco de rock and rollazo. El tema se llama Right Now, así que Dani, si estás escuchando, este es tu bloque, papá, dale. Mirá, el Dani me está mostrando. ¿Qué es esto, Dani? Un chivelo de Monomen. Me estaba diciendo el Dani, obviamente siempre metiendo bocados precisos, siempre. Y que yo se lo agradezco de corazón porque aprendo mucho. Hace como 6 años vinieron a la Argentina. Yo ni idea, Dani, la verdad. Y estaba hablando con el otro Dani, Bondari, y también me decía, hablábamos de la viola, ¿no? En estas bandas, sin unos buenos violeros, las violas bien al frente son vitales en este tipo de estilo de música. Vamos a seguir con los Electric Frankenstein. Creo que ya los he pasado. Son de New Jersey. Formaron en el 89, a partir de la separación de una banda llamada The Think, mucho más punk, que la habían armado entre el 90 y 91, por ahí. Los hermanos Canzonieri, que son el guitarrista y el bajista, son los que armaron los Electric Frankenstein. Tienen 10 discos estos pibes, no es moco de pavo. Este tema es del disco llamado Cómo Hacer un Monstruo, del año 99, que el tema se llama It's All Moving Faster, así que vamos con un poco más de rock and roll, dale. Vamos. Bueno, Dani, espero que te haya gustado el bloquecito que armé. Un poco de rock and roll, nene. Y ahora, ¿en qué estamos? ¡Ajá! Los Valencianos. Vamos un poco más de distorsión, un poquito más rápido. Un temita que me gusta muchísimo de los españoles del último que cierre. Banda que ya he pasado bastante. Y siempre del mismo disco. No, he traído temas de otros discos. Lo que pasa es que este disco es el que mejor suena. Es el quinto disco de la banda, se llama Cara de Perro. Banda que nunca tuve la oportunidad de ver en vivo. Ha venido muchísimas veces a la Argentina. Nunca lo fui a ver. Sé que los recitales son bastante violentos. No es por eso, es porque siempre por H o por B. No puedo ir a ver todo lo que viene, me encantaría. Pero tengo amigos que sí lo han ido a ver, como Titino Heredia, mi amiguito Titino, que ha ido a verlos. Así que nada, el tema se llama De la Isla, es un temazo. Así que vamos. Me parece que me voy a quedar corto otra vez, Roxy, voy a tener que buscar más temas. Igual traje unos black metal de 6 minutos, mortales. Escuchame. Y esta banda también ya se la he traído en los años anteriores. El disquito que me regaló mi queridito amigo Pablito Huerta. Una banda que se llama Hienas. Este disco se llama Planeta Hienas, es del año 2015. Y el tema se llama, se me cayó la pizza, Fantástico Mambiable. Me encanta. El título es buenísimo. Fantástico Mambiable. Una banda que se mueve dentro de lo que es todo el movimiento hardcore punk. Pero son muy raros los pibes. Las letras son muy buenas, la música es muy... se nota un armado distinto a lo tradicional, y flashan con un montón de cosas. Creo que el año pasado fue que me extendí hablando de estos pibes porque me llaman la atención las letras, así que en este momento no me acuerdo de todo lo que dije, pero bueno, vamos con Hienas y Fantástico Mambiable, papá, dale. Ya tengo dos temas para después, Roxy, pero me quedé sin internet, así que igual ya los encontré. No pida más porque no tengo más internet, no tengo más datos, no tengo un joraca. Bueno, esto que les traigo ahora es buenísimo. ¿Por qué? Esta es una banda que armó Dave Lombardo en el año 93, cuando le dijo a los de Slayer, che, voy a ser papá, necesito un tiempo. Y el Kia agarró y agarró un punky que andaba boyando por ahí, llamado Gus Chambers, un violero y un bajista, y a la mierda. Empezó a tocar en esta banda que él mismo armó, que se llama Grip Inc., con la cual grabó 5 discos antes de separarse en el año 2006. En el 2008 falleció el punky Chambers. Y esto es del primer disco que grabaron, del año 95. Se llama Ostracized, el tema, Ostracized. No lo van a encontrar con mi lenguaje, obviamente, si lo quieren buscar, me hablan por privado y yo se lo escribo, porque si lo van a buscar como se lo digo yo, no lo van a encontrar nunca. Así que vamos con un poco de chaca-chaca, un poco de groove y doble bombo a pleno, así me va a fumar un cigarrillo, dale. We'll be right back. sí, me colgué afuera. Bueno, esto era los Grip Inc. Y estos que vienen ahora es una banda que yo conocí por Pantera. Esta banda le hizo de soporte en la gira que Sepultura sacó el Chaos ID. Hizo de soporte en la gira que Pantera sacó el Far Beyond Driven. Estoy hablando de Prong, una banda que se formó en el 86 por el único miembro que sigue hoy en la banda. Se llama Tommy Victor, guitarrista y cantante. Es una banda con 12 discos, una banda que en los 90 explotó porque hacían una mezcla de todo estas guitarras super potentes y un poco de no maquinitas a lo Ministry. Ahora lo van a escuchar, para el que no lo conoce, es una banda que influenció muchísimas otras bandas. Explotaron con el disco, se llamaba Cleansing, algo así, para que ahora me fijo. Cleansing, algo así, sí, Cleansing. Y el tema que les traje es un tema que sonó por todos lados. Yo me acuerdo de verlos en esas noches, tras noches, más que nada de cuando MTV pasaba música. El tema se llama Broken Peace y para el que no los conoce, Prong, dale. Pick up the broken piece. Chaca. Y ahora nos vamos, como saben, la última media hora del programa es toda la recontrachapa, mucho grito, mucho batero que toca como la puta madre, y los Thanos de Fleetwood Apocalypse, que considero que tienen unos bateros más rápidos que hay en este momento en el mundo, sacaron su quinto disco a fines del año pasado, se llama Veleno el disco, y el tema se llama Worship and Forget. Lo último que tienen los Thanos de Fleetwood Apocalypse, también una banda que está dando vuelta al planeta como en la revelación de lo que es el black metal. Tienen un pianista en vivo, los Thanos, que obviamente muy clásico, creció escuchando Mozart, y se nota en lo que hace este pibe cuando va metiendo sus cositas en el pianito. Para los que les gusta este género, una banda muy recomendable. Vamos con los Thanos Fleetwood Apocalypse y el tema Worship and Forget. We'll be right back. días, acá estoy. Y bueno, esto que les traigo ahora, como la semana pasada les traje dos bandas que eran proyecto de una sola persona, esta vez les traigo una banda que es un proyecto de dos personas. Los Christian. Uno se llama Christian Cross, que es guitarra, bajos y letras. Y el otro se llama Christian Kircher. Vamos a pronunciarlo bien porque no quiero nada que agarre para otro lado. Kircher. Es el que hace letras, es el que hace los arreglos y es el que hace la parte de batería y todo lo que es percusión en la banda. Son dos alemanes, estos pibes tienen un EP del año 2015 llamado Fuster y sacaron singles, tienen como 4 o 5 singles. Recién este año sacaron su primer disco que se llama Reisa, y el tema que le llamo, que le llamo cualquiera, el virus me está haciendo mal, la banda se llama Azar Adon y el tema se llama Dear Auf Twig, obviamente en alemán, como no pronuncio bien el inglés, menos voy a pronunciar bien el alemán. La banda, les digo, se llama Azar Adon. Si lo quieren buscar, van a encontrar un solo disco. Black metal, puro black metal, para el señor Primordial López o el señor Vicey, si están escuchando, esto les va a encantar. Dale, que me quedan dos temas. Thank you. Bueno, gente, me queda poco. Me voy a tener que ir retirando porque acabo de hablar con los ramiseros amigos y laburan, así que le voy a dejar dos temitas que los acabo de perder. Acá está. Primero vamos a ir con mis queridísimos y amados Dark Tranquility, con un tema que me parece una obra maestra. Se llama The New Buell, un temón. Y después vamos a ir con otro tema de Ginger, banda que quería ir a ver pero no pude porque me lo cancelaron. Como le dije al principio del programa, creo que está reprogramado para diciembre. Una banda que iba a filmar su DVD, su primer DVD oficial acá en la Argentina, pero obviamente no saqué las entradas por todo este lío que se venía amasando hace dos semanas. Y vamos a ir con unos amigos y al final no sacamos las entradas, obviamente por precaución, y así fue. Así que el tema se llama On The Top, es del último disco que salió este año. Y bueno, yo me despido, el jueves que viene vemos si lo hago el programa desde mi casa o si vuelvo. Vamos a ver cómo sigue la mano, si las autoridades toman más precauciones para que nosotros podamos seguir una vida tranquila, pero cuidándonos. El que no tenga que salir, que no salga al pedo. Cuiden a los suyos, cuiden a los abuelos, que son los más vulnerables. Y nada, el jueves que viene vemos qué hacemos. Dale, nos vemos, chau. What? Just for one.